aburrida entre sus brazos. ¿A quién piensas que vas a engañar? ¿Sabes quién quieres? Mi otra mitad. Olvídate de ese perdedor y repítele que yo soy mejor, que no le eres bien con el corazón, que eres mía y solo mi amor. Despídete de ese perdedor, imagina que ya no existo yo. Desde claro que aunque intente no, no vas a querer, no. La verdad es que me extrañas tanto.

Bésame así, sin compasión. Quédate en mí, sin condición. Dame tan solo un motivo y me quedo yo. Lo dejo abierto para que vivas en él.

Déjame sin ti. Se ha borrado mi sonrisa y la lluvia no ha cesado. Si supieras cómo duele no tenerte aquí a mi lado. Soy culpable, ya lo sé, y estoy arrepentido. Imagíname sin ti y regresarás a mí. Sabes que sin tu amor nada soy, que no podré sobrevivir. Imagíname sin ti cuando mires mi retrato. Si algo en ti queda de mí, regresa por favor. Imagíname sin ti. Muy bien, tú me llamas y contesto que me extrañas y concuerdo que me quieres y te creo. Que si nos vamos a ver y mis planes los cancelo, que si quiero acompañarte siempre digo por supuesto. Y luego casi todo es feliz, hasta que me presentas como amigo y yo me callo mejor, aunque quisiera gritar que no. Que los amigos no se besan en la boca, los amigos no se extrañan todo el día, gente loca. Los amigos no se llaman a las 2 de la mañana. Los amigos no se debe de dormir en la misma cama. Que los amigos no se conocen todo el cuerpo. Por eso anda de invento otra palabra. No te creo. Amigos no, por favor. Amigos no, por favor. Porque los amigos no se hacen el amor. Y entonces digo, esta fue la última vez que nos veremos. No me merezco ser de nadie, su juguete, su pasatiempo. Pero algo pasa cuando vuelves a llamar y salimos de nuevo. Todo es tan perfecto hasta ese momento en que me vuelves a presentar. Que los amigos no se ven amigos no se llaman a las 2 de la mañana. Los amigos no se deberían dormir en la misma cama. Que los amigos no se conocen todo el cuerpo. Por eso anda de intento otra palabra, no te creo. Llevarás mi corazón, y yo sin ti ya no sé por dónde ir. Si tú te vas, nunca te podré olvidar. Me quedo aquí solo pensando en ti. Si tú te vas, el dolor me comerá. Ni un día más yo podré vivir sin ti. Mis lágrimas tú hacen un mar. Nadaré sin descansar o esperando tu llegar. Mira todo el valor, y yo sé que nunca encontraré otra igual. Si tú te vas, el dolor me comerá. Ni un día más yo podré. vacío hay en esta habitación? Tanta pasión colgada en la pared. Cuánta dulzura diluyéndose en el tiempo. Tantos otoños contigo y sin ti solo. Millones de hojas cayendo en tu cuerpo. Otoños de llanto goteando en tu piel. Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila, sobre una alfombra de hierba ibas volando dormida. Un imposible silencio enmudeciendo mi vida, con una lágrima tuya y una lágrima mía. Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila, sobre una alfombra de hierba ibas volando dormida, con una estrella fugaz te confundí la otra noche y te pedí tres deseos mientras tú. Nostalgias durmiendo en el desván. He declarado mi vida en soledad. Hago canciones de amor que nunca olvido. Sobre nubes de otoño las escribo solo. Millones de hojas cayendo en tu cuerpo. Otoños de llanto goteando en tu piel. La medianoche y el número después del infinito. Instalé la usa mayor en tu diadema y tú seguías ahí como si nada. Endulcé el agua del mar para tu sed. Te alquilé un cuarto menguante de la luna y como buen perdedor busqué en la cama las cosas que el amor no resolvía. Y cómo duele que estés tan lejos, durmiendo aquí en la misma cama. Cómo duele tanta distancia, aunque te escucho respirar y estás a cientos de kilómetros. Y duele quererte tanto, fingir que todo está perfecto, mientras duele gastar la vida tratando de localizar lo que hace tiempo se perdió. Acabé con los jardines por tus flores, inventé la alquimia contra la utopía. Y he llegado a confundir con la ternura la lástima con que a veces me miras. Qué triste es asumir el sufrimiento, patético es creer que una mentira convoque a los duendes del milagro que te hagan despertar enamorada. Y cómo duele que estés tan lejos, durmiendo aquí en la misma cama. Cómo duele tanta distancia, aunque te escucho respirar y estás a cientos de kilómetros. Y duele quererte tanto, fingir que todo está perfecto, mientras duele gastar la vida tratando de localizar lo que hace tiempo se perdió. Porque nos duele tanta distancia, fingir que todo está perfecto, mientras sientes que te duele gastar la vida durmiendo aquí en la misma cama. ¿Cómo duele? Hacen mover las palmas, otras que llegan al corazón. Oh, oh. Hay unas que se necesitan, otras que nunca se olvidan, que te hacen despertar pasión. Oh, oh, oh. Oyendo una canción para ti, para mí, y que nos llega al pensamiento para vivir y expresar todo lo que yo siento. Quiero tenerte, te dedico esta canción. mañana el sol nos dio en la cara al despertar. Cada palabra que le pronuncié la hacía soñar. No era raro verla en el jardín corriendo tras de mí, y yo dejándome alcanzar sin duda era feliz. Era una buena idea cada cosa sugerir. Ver la novela en la televisión, contarnos todo. Jugar eternamente el juego limpio de la seducción. Y las peleas terminarlas siempre en el sillón. Me va a extrañar al despertar en sus paseos por el jardín. Cuando la tarde llegue a su fin, me va a extrañar al suspirar, porque el suspiro será por mí, porque el vacío la hará sufrir. Me va a extrañar y sentirá que no habrá vida después de mí, que no se puede vivir así. Me va a extrañar cuando tenga ganas de dormir y acariciar. Al mediodía era una aventura en la cocina. Se divertía con mis ocurrencias y reía. Cada caricia le avivaba el fuego a nuestra chimenea. Era sencillo pasar el invierno en compañía. Me va a extrañar al despertar en sus paseos por el jardín. Cuando la tarde llegue a su fin, me va a extrañar al suspirar, porque el suspiro será por mí, porque el vacío la hará sufrir. Me va a extrañar y se arrastra y lleva. ¿Cómo haces tú con mi cariño? Los niños juegan en la plaza tratando de alcanzar a palomas. Así intento alcanzarte y pasas de viaje por mi corazón. ¿Por qué se me ocurrió quererte? ¿Por qué tuve que conocerte? Quisiera merecerme. Porque el amor es incurable, porque el dolor es indomable, es imposible olvidarte, no sé por qué. El cielo gris se va cerrando, los días de llorar se cansan, la risa se me está apagando, lo mismo que las esperanzas. ¿Y tú dónde andarás ahora? Quizás estés enamorada, sufriendo porque no te aman, desesperada como yo. ¿Por qué se me ocurrió quererte? ¿Por qué tuve que conocerte? Quisiera ser como la luz y desaparecerme. Porque el amor es incurable, porque el dolor es indomable, es imposible olvidarte, no sé. Vacías, vasos usados, cuentas vencidas, cuartos cerrados. Si ya no estás conmigo, ¿de qué me sirve tanto espacio? ¿Por qué se me ocurrió quererte? Desaparecerme. Porque el amor es incurable, porque el dolor es indomable, es imposible olvidarte, no sé por qué. Desaparecerme. Porque el amor es incurable, porque el dolor es indomable, es imposible olvidarte. Porque buscar, pero